sabe más. Que yo no sé amar, que solo sé besar. Yo sé que vos pensás muy mal de mí. Que yo quiero solo jugar, que yo quiero solo dañar. Que yo no sé amar, que solo sé besar. Hey tú, ¿qué te piensas del amor? Hey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Hey tú, ¿que no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Hey tú, ¿qué te piensas del amor? Hey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Hey tú, ¿que no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú?